Van a escuchar Cacú capítulo 8, la reunión ecuménica, predicado el domingo 12 de enero de 2003 en Locotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 8, la reunión ecuménica. Cacú capítulo 8, la reunión ecuménica. Quisiera hablar de la reunión ecuménica. Los profetas hablaron de eso, y eso ocurrió el 9 de enero de 2003. Una señal histórica fue dada. La Biblia y el Corán se cruzaron. Los católicos, los protestantes, los evangélicos, las iglesias reveladas y restablecidas, los musulmanes, los budistas, los mahikari, los rosacruces, las religiones tradicionales, Ekankar, la fe bahá'í, los políticos, las órdenes místicas. Todos se reunieron en el Palacio de los Deportes de Trageville para orar. ¿Para orar a quién? No sé. Eso es allende mi entendimiento. Eso es allende una federación de iglesias. Era eso lo que un hombre no podía imaginarse. Y, a ejemplo de los profetas, a ejemplo de todos los que me precedieron en los tiempos antiguos, yo estaba allí. Pensaba encontrar a unos profetas allí, pero no lo sabía. ¿Dónde están los hombres de la verdad en esta cita histórica? Había visto en Revelación truenos, relámpagos de cólera contra el Palacio de los Deportes. Luego, vi un eclipse. Todos los cristianos y los musulmanes y las órdenes místicas se reunieron con el presidente de la República y oraron por la paz. ¿A qué Dios oraron? No sé. Y al día siguiente, yo veía en un periódico evangélico este título blasfemo: la Biblia se une con el Corán. El cardenal Bernard Agré, el imán Idris Koudous, el reverendo Ediemu Jacob, el reverendo Benjamin Boni, presidente de la Iglesia Metodista. Todos ellos estaban ahí, en la portada del periódico, codo con codo. No dije siempre que Satanás era el dios de estas iglesias y que es el murciélago lo que es su emblema espiritual. No colocó Dios murciélagos en el corazón del plató, que es el corazón de Abiyán y el corazón de Costa de Marfil. Pero, ¿qué pasó este 9 de enero? Muy temprano, pues, este 9 de enero, yo estaba allí con los policías y gendarmes y la Biblia ya levantada contra el palacio. Gritaba continuamente en el megáfono. Es esta mañana cuando los enemigos de Dios van a reunirse en este lugar. Es esta mañana cuando los enemigos de Dios y del país van a reunirse en este lugar. Y la gente me pedía que dijera, los amigos y los enemigos de Dios. Pero cuando vieron que no los escuchaba y que no podían influir sobre mí, incitaron a los policías y a los gendarmes contra mí diciendo, su frase nos turba, no podemos orar con eso en la espalda. Deténganle. Los policías intentaron, pero no capitulé. Y hacia las 9 horas, un responsable de la policía salió del palacio bajo órdenes para venir a detenerme, pero no capitulé. Intercambiamos palabras y él comprendió. Le había dicho, señor, usted está aquí por parte de su maestro y yo también. Estoy aquí por parte de mi maestro. Luego otros 2 policías vinieron, pero yo no me veía capitulando antes de las 10 horas. Fue así hasta las 10:30. Y ahí, un hombre en sotana negra vino del palacio y se presentó a mí como el secretario nacional de la Federación de las Iglesias. Ya había oído hablar del profeta Cacú Philip, pero no sabía que era yo. Dijo, desde la mañana solo repites esta frase. El presidente de la República y las autoridades estarán aquí, y eso no dará una buena imagen de nuestras iglesias. Luego, pidió a los policías que me detuvieran si yo continuara. Su jefe dijo a sus elementos, si él repite, deténganle. Le dije, si quiero continuar, lo haré porque la Biblia no puede someterse a un uniforme. ¿Eres tú quien me has comisionado para estar aquí? Y yo estaba rodeado de policías listos para detenerme y hablaba tan severamente que él rectificó diciendo, no lo detengan, pero tomen su megáfono. No sé cuántas veces mi megáfono me fue arrancado. Y aquella mañana, todas las confesiones religiosas estaban presentes. En la fila, Yo veía a unos musulmanes en túnica, a unos católicos, a unos ekankar, así sucesivamente. Y todos ellos me miraban como si no hubieran venido para orar. Me miraban como si yo fuera su diablo, mientras que vinieron para orar. Y la palabra del secretario de la Federación de las Iglesias fue como una transmisión de demonios a los policías porque estaban excitados y había militares, gendarmes y policías. Y entre estos militares había un branamista, el padre del hermano Fabrice. Sin embargo, yo había visto antes la inscripción de todas estas iglesias sobre la puerta del palacio. Si son miembros de una iglesia, que es ella misma miembro de una federación de iglesias, entonces son culpables ante Dios, aunque no estaban en el palacio aquel día. Las iglesias recibieron refuerzos en demonios este 9 de enero, y es a causa del avivamiento de los santos que ya está manifestado, y por este ministerio de Mateo 25:6. Y ya hay en nosotros esta unción que activará este avivamiento. Y les dije por la palabra del Señor que este avivamiento será contrarrestado por las federaciones de las iglesias, esta caricatura satánica que no es nada más que cofradías de brujos en abrigo de oveja. Si ustedes observan, el responsable de la Federación de las Iglesias y el hombre en sotana negra salieron del palacio, del sepulcro con diluvios de demonios que transmitieron a los policías. ¿Ven? Vean Mateo 8, versículos 28 a 34, cuando el Señor Jesucristo sanó a este loco de Gadara. Los mismos demonios entraron en los cerdos, luego en las aguas, luego en los pastores, luego en los aldeanos que expulsaron al Señor Jesús. Desde los tiempos antiguos, todos los que Dios levantó actuaron de esta forma incluso sin medios, porque la obra de Dios no se subordina al dinero y quedarse en un templo para juzgar o condenar y decir que son los mejores. No es la obra de Dios, pero otra forma de seducción. No es esto lo que nos enseñaron los profetas, los apóstoles y el propio Señor Jesucristo por sus ministerios. La verdad desafía y se impone sobre el terreno, no en una iglesia o en veladas de oraciones, pero sobre el terreno. Si no tienen medios, anden. He predicado por todas partes hasta hoy sin recibir el dinero de nadie, excepto un hombre que me trajo un poco de arroz a casa. Pero no vi a un evangelista, un profeta de estas iglesias que no haya recibido cheques, chalets, coches y otros. No codicien lo que no tienen. Por este evangelio, he elegido con ustedes el camino estrecho. Entonces permanezcamos firmes. Si el cielo está cerrado para ellos, no son sus bienes los que hallarán el camino. Si eso no les fue dado del cielo antes de la fundación del mundo, no pueden dar este vaso de agua de Mateo 25, versículos 32 a 35, a un escogido. Lo que hicieron al árbol verde, es esto lo que harán al árbol seco. El siervo no es mayor que el amo. ¿Ven? Este 9 de enero, habiendo clamado de las 7 a las 10, yo deseaba el resto del agua que ellos echaban, pero si alguien se aventurara a dármelo, la muchedumbre iba a agredirle. ¿Ven? Todos ellos me miraban con odio como si no hubieran venido para orar. Miradas de Caín. ¿Ven? Había musulmanes en túnica, metodistas, católicos, bautistas cuyas caras yo reconocía. Mi cuñado, marido de mi prima Claudine, que es predicador metodista, estaba en la fila. Y justo detrás de él había un musulmán en túnica. ¿Ven? Cabríos, cerdos, pollos, perros juntos. Hermanos, prediquen y no teman a los que se dicen profetas. Son los mismos espíritus de magias los que se han asentado en las iglesias. La Biblia lo predijo en Mateo 24, versículo 24. La congregación dice, amén. De todos los ministerios, se tiene en cuenta el pasado del profeta mensajero desde su nacimiento, incluso la vida de un pastor. Alguien que tiene un hijo fuera del matrimonio o antes del matrimonio no puede ser pastor. Puede hacer la obra de pastor, pero no puede ser pastor. Un evangelista, de acuerdo, pero no pastor o profeta. Es igual si su mujer es insumisa o si ella tiene un hijo fuera del matrimonio. Vean Jeremías 1, versículo 5, Jueces 13, versículo 3 a 4, Lucas 1, versículo 13 a 15. No pueden haber sido golfos, conocido a mujeres, consumido bebidas alcohólicas o fumado, y luego llegar a ser pastor o llegar a ser profeta de Dios. Cualesquiera que sean las visiones que tienen, él puede hacer la obra de pastor por un tiempo, pero no puede ser pastor. Eso es. y un profeta o un pastor. Eso requiere un testimonio. Están obligados a cumplir con obligaciones. De lo contrario, quédense tranquilos. Ven, si tras oír hablar del profeta Kakú Philippe se encuentran en estas condiciones, ya no podrán ser pastores en este mensaje. No hablo de los que vinieron en esta condición, pero en cuanto han oído hablar del profeta Kakú Philippe, o si vinieron a este mensaje y que regresan al mundo para cometer estas cosas, nunca más pueden ser pastores en este mensaje. La congregación dice, amén. Asimismo, si son pastores antes del matrimonio, la ley dice que el sacerdote tendrá una mujer que no fue deshonorada. Levítico 21, versículo 13 a 14, Ezequiel 44, versículo 22. Lo que Dios no les dio del cielo, no lo codicien. Acuérdense que en el cielo, todos los ángeles que quisieron tener un gran ministerio como el de Gabriel, fueron arrojados sobre la tierra. Si Dios les envió por una obra sobre la tierra, les guardará en medio de esta podredumbre. El ministerio no es asunto de predicar verdadero, o gritar, o saltar delante de la gente, pero es también una vida. Ahora, escuchen esta parábola que el Dios de los cielos dirige a la humanidad. Dios hirió con ceguera a un pueblo que le era muy infiel, pero en su compasión envió un profeta para sanarlos. Pero al profeta le dijeron, ya no queremos ver porque desde nuestra ceguera lo tenemos todo gratuitamente y el mundo entero se interesa por nosotros. Discúlpanos pues ante Dios y qué es lo que prueba que fue Dios quien te envió. Y un día, el pueblo vecino se concertó y dijo, cultivamos, sufrimos y la tierra no nos da nada. Morimos de hambre mientras que el pueblo ciego lo tiene todo en abundancia. Vamos, matémoslos y tomemos su tierra y todo lo que les dieron. Y ellos tomaron garrotes a plena luz del día. Fueron en medio del pueblo ciego y se echaron a clamar. Vengan a nosotros. Venimos con sacos de arroz, aceite y trajes. Somos el consejo y la federación de las iglesias. Somos sus hermanos en Cristo. Entonces ellos salieron. Pero el profeta que los había visto huyó con su familia. Y los vecinos en emboscada salieron y se echaron a aporrearlos. Unos gritaban, «¡Tengan piedad! ¡Oh, piedad!». Ellos gritaban con las manos extendidas hacia adelante como esto. Otros gritaban, «¿Pero qué está pasando? ¡Párenlos! ¡Párenlos! ¡Párenlos!». Hermanos, eso era triste. El pueblo ciego fue aniquilado. Pero en su agonía, todos ellos clamaban, «Queremos ver. Queremos este profeta. ¿Dónde está este profeta? Queremos ver de nuevo». Aun los que no salieron fueron matados. ¿Ven? Así como fue en el día de Noé, así será para esta generación incrédula y sus iglesias. El que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kakú capítulo 8. La reunión ecuménica. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.